Este proyecto es un viejo anhelo que teníamos todos acá en el Movimiento Campesino de Córdoba y a su vez de manera colectiva distintos grupos. Y bueno, fue una larga tarea de gestión, de lucha, de idea Funes, titulada en un tiempo La Perla del Norte Cordobés. Fue el paso obligado a lo que fue Catamarca, La Rioja y San Juan. Entonces, un gran polo comercial, ¿no? Y después de los 90, con todo el cierre de los ferrocarriles, digamos, quedó como uno de los tantos pueblos de desierto, como Cruz del Eje y otros. Digamos, es como multiplicar esta ilusión de la radio, ¿no? Donde en otra época, en otro momento, con estos mismos compañeros y amigos nos hemos cruzado en la lucha, en las calles y sin difundir nuestra tarea y quedar un poco invisibilizados, ¿no?